pescador que no pesca más. Se queda mirando el agua desde la orilla, con un mate y una silla. Y entre los árboles el sol. Pasa un barco lento, ya se va. Y el río queda tranquilo como un espejo. Ladra un perro a lo lejos. Por el río Paraná. Hoy está contento, no quiere saber nada de lo que pasa en la ciudad. Está escuchando una canción que toca su vecino, que toca en el acordeón. ¡Vamos, don Acuña! Y canciones.